así. La debe. Cariño mío, ¿qué será de mí cuando en verano te tengas que ir a otro lugar con este amor al que creíste amar y aquel teléfono se quede sin sonar? Cariño mío, no podrás amar. Cariño mío, esta como va, como quisiéramos. Pero tenemos que nadar contra corriente, pues ahora lucharemos para poder olvidar. Dice que el día de mañana yo sabré lo que es perder, aunque quisiera junto a mí hasta el final. No va como quisiéramos, este amor no va. Pero tenemos que nadar contra corriente, pues ahora lucharemos para poder olvidar. Dice que el día de mañana yo sabré lo que perder, aunque quisiera junto a mí hasta el final. Y dice, cariño mío, cariño mío, cariño mío, no. Hey. Hey. Pero tenemos que nadar contra corriente, pues ahora lucharemos para poder olvidar. Que el día de mañana yo sabré lo que es perder, aunque quisiera junto a mí hasta el fin.